Pero a estos seres Anunnaki no les interesaba que nuestra frecuencia se fuera desarrollando. Así que se inventaron siempre técnicas para que nuestra conciencia estuviera bloqueada en esas dos hebras de ADN. Porque la energía que captura, el cuerpo que captura la energía del universo, en realidad es el cuerpo físico. Y es el que luego desde el cuerpo físico retroalimenta a los otros cuerpos. Por eso dicen que la Tierra es una gasolinera galáctica donde los seres humanos recargamos nuestros cuerpos de luz, nuestros Merkabas, para continuar nuestro viaje en el tiempo y en el espacio. Uno de los regalos que dieron los hermanos de las Pléyades a Moran Kwan Yin, una canalizadora de los pleyadianos allá en Estados Unidos, fueron las cámaras de luz. Entonces vamos a invocar una cámara de luz, que ya que estamos en esto de la muerte y del renacimiento, y la decisión que hemos tomado todos y cada uno de nosotros de renacer hacia lo nuevo, de crearnos un mejor destino, de superar nuestra importancia personal, ese ego que desgasta nuestra energía, porque la energía que gasta el ego en mostrarse ya no la tienes disponible para tu vida. Ese es el pedo del ego gordo, que no deja energía disponible. Por eso el arte del acecho, para que nuestro ego no engorde.